venimos diciendo, es muy grave este fallo de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Arrighi, el doctor Maíquez, que consagraron la impunidad del expresidente Carlos Menem, sosteniendo que se violó la garantía del plano del plazo razonable para resolver la situación de un acusado. Un hecho vergonzoso, que los jueces digan esto sin analizar de por qué se llegó a esto, porque efectivamente 23 años es un disparate, en realidad fueron 22, porque el fallo se conoció el año pasado. Es un disparate. Ahora, claro, esto ocurrió por una combinación de factores, ninguno casual, todos causales. Es decir, hubo jueces que no actuaron bien. Hubo un gran fiscal, el doctor Carlos Estornelli, que actuó muy bien. Y que fue después desplazado por otro, que actuaron muy mal. Más allá de la chicana después, Leguleyas, que interpuso el abogado del doctor Menem. Más allá, además de la situación de Menem, de tener esa cobertura de impunidad que le dio su condición de senador desde el año 2005. Hay que recordar esto. Entonces, claro, el mensaje es muy malo. El mensaje para las generaciones actuales y para el futuro de la República es pésimo. Primero porque está claro que queda aquí una estrategia muy simple. Suponga Cristina Fernández de Kirchner que diga, bueno, ahora, ¿cuál es mi estrategia? Bueno, vamos a ver cómo interponemos chicanas, cómo utilizo mi posición de senador, cómo a lo mejor en las elecciones del año que viene las cosas nos van un poquito mejor y entonces tenemos más poder y presionamos a los jueces y esto va a la larga y entonces el día que me condenen con una condena firme será dentro de 25 años. Ya está, terminó. Es pésimo. Segundo, porque además, si esto se aplicara, lo decía muy bien el doctor Fargosi, para los ciudadanos comunes no hay condenas en la Argentina, porque hay juicios que llevan 8, 7, 6, 5, 4. El tema de lo largo, del plazo razonable, es muy discutible. Por ejemplo, una persona que está acusada por robo a un supermercado, ¿sí? Y va y tiene un juicio de que dura 4 o 5 años. Y uno dice, para un delito de esa envergadura, 4 o 5 años es un plazo, digamos, absolutamente ilógico. Paf, lo absolvemos. Es tremendo. Porque además cada uno ahora va a poder invocar esto, ¿no? Bueno, no, a mí me parece que me han sometido a un plazo que va más allá de lo razonable. Y eso es un sufrimiento entonces que no me merece mi cliente. Absuélvase. Es tremendo. Porque además no analiza el fondo de la causa, lo deja como un elemento secundario y no analiza este tortuoso procedimiento. Esto asegura la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, pero asegura algo mucho más, que va mucho más allá de la persona, porque acá el tema de Menem no es la persona presa porque sí, digamos, obviamente es un castigo personal. Tiene un mensaje social importante para decir, mire señores, la ley indica que el que las hace las paga. En la Argentina no. Si el que las hace tiene poder, no paga nada. Ahora, esta es la primera consecuencia, nefasta, tremenda. La segunda consecuencia tiene que ver con males mucho mayores, que va mucho más allá del robo, porque uno dice, bueno, se robó, ¿cuánto? 10 millones, 100 millones, 1000 millones, bueno, se lo robó, también es plata que nos pertenece a nosotros, pero no, sobre esto hubo un daño agregado, estuvo la explosión del Río Tercero, que fue parte de todo esto, donde murió gente, donde se destruyeron bienes de personas, donde una ciudad estuvo al punto de desaparecer. Es como en el caso de la corrupción del kirchnerismo. Tuvimos 11. O como en el caso de la corrupción en la Ciudad de Buenos Aires, cuando hubo Cromañón, también hecho impune. Hubo además obras que no se hicieron, que tenían que ver con la vida, la calidad de vida de las personas. Es decir, este fallo no solamente deja impune a una persona probadamente culpable de haber cometido un delito, consagra la corrupción Y este es un verdadero problema, porque la corrupción, lo digo una y mil veces, pero no porque lo diga yo, sino porque lo marca la realidad, que hay que recordar permanentemente. La corrupción mata. Nelson Castro, gente de radio. Esto es La Mirada Despierta por Radio Continental. 8:16.